Bueno, 12 minutos pasaron de las 9 de la mañana y estoy en contacto con Maximiliano Iglesias, director de Desarrollo Productivo. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, a ver, programación inicial y gratuito. Esto se lanzó y al rato ya tenían 150 personas inscriptas. ¿Cómo es y por qué pegó tan fuerte? ¿Qué tal? Bueno, te comento, el curso de programación inicial con el lenguaje Python es uno de los cursos que se ofrecen, cursos de capacitaciones laborales que se ofrecen desde la oficina de empleo del municipio, de la Municipalidad de Santa Rosa. Particularmente este curso tuvo mucha demanda por parte de la población por el hecho de que, bueno, en la actualidad la programación es un área transversal a todas las áreas laborales. Es una capacitación que da mucha salida laboral y perfecciona también los roles ocupacionales de las personas que ya están realizando algún tipo de actividad en su empleo en particular. Uh-huh. Como te comentaba, este curso está orientado a personas que se quieren insertar en el mercado laboral o personas que ya estén trabajando, ya sea en forma formal o informal, y quieran mejorar su rol ocupacional en el empleo o en la tarea que están realizando actualmente. Anteayer lo lanzamos, el día martes, día miércoles, y automáticamente el primer día tuvimos alrededor de 150 inscriptos para la capacitación. Por ahora este curso finalizó, digamos, lo que hace las inscripciones. Y está ¿Cuál era el cupo? ¿Cuál era el cupo? ¿Qué cantidad de gente podía...? Este curso lo articulamos con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán. Forma parte de determinadas capacitaciones que realizamos mediante convenios con el Ministerio de Trabajo y Empleo desde el municipio. Y bueno, teníamos cupos de determinada cantidad de cupos de 15 personas. Yo creo que el cupo ahora estamos tratando de gestionar algunos lugares más, pero va a estar algo así como 45 personas que iniciarían a su actividad el 17 de febrero del año próximo. ¿Esto va a ser presencial, virtual, parte y parte? Bien, el curso se realiza mediante modalidad de distancia. Se utiliza el campus virtual de la Universidad Tecnológica Nacional de Conregional en Tucumán. Y va a tener una carga horaria de 60 horas, de las cuales 30 horas van a ser sincrónicas, es decir, los participantes van a poder interactuar en forma directa con los docentes. Y las otras 30 horas de lo que hace la currícula van a ser asincrónicas, es decir, van a acceder a videos de capacitación o a material relacionado a la temática. Uh-huh. El curso, bueno, es integral, tiene una primer parte donde se aprende lo que son elementos de la programación en términos genéricos, aplicados a este lenguaje de programación, y una segunda parte donde se utiliza una librería, que es un paquete específico para el diseño de aplicaciones web o aplicaciones de escritorio con Python. Y finalmente, bueno, dura 3 meses y después de los 3 meses se realiza un trabajo y se le otorga una certificación de la Universidad Tecnológica Nacional a quienes participen. Uh-huh. Te hago otra pregunta, Maximiliano, que envían por WhatsApp. ¿Por qué se eligió este lenguaje de programación en particular? Consulta Luis. Bien, lo que hace a Python es hoy en día uno de los lenguajes de programación más populares, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque el código de licencia que tiene es libre. Entonces, programar en Python es gratuito. Y en segundo lugar, porque es un lenguaje de programación que es, en relación a los otros lenguajes de programación, bastante intuitivo y es compatible con básicamente todo lo que son plataformas, web, etcétera. y a su vez la popularidad se ha reforzado sobre todo estos últimos años por el hecho de que grandes plataformas o aplicaciones web se fueron desarrollando con Python, como es el caso de Netflix o Instagram o Spotify, están desarrolladas con este lenguaje de programación. Y bueno, eso también refuerza un poco la popularidad que tiene el lenguaje hoy en día. Esto es obviamente gratuito el curso, dura 3 meses para gente de 18 a 24 años y la ayuda económica es de 4.500 pesos. Sí, eso te quería comentar. El curso es gratuito y libre para todas las personas que sean mayores de 18 años. Es decir, cualquier persona mayor de 18 años se puede inscribir y puede participar. A su vez, mediante un convenio que ofrece el municipio, aquellas personas que tengan entre 18 y 24 años y no tengan secundario completo, se les ofrece un estímulo para que realicen el curso de 4.500 pesos por cada uno de los meses que se realiza el curso. Es decir, cada uno de los tres meses van a estar percibiendo la suma de 4.500 pesos aquellas personas que cumplan con estos requisitos. Tener entre 18 y 24 años, inclusive, no tener secundario completo y, bueno, haberse inscripto. Que a su vez estas personas, en función de un fomento a la inserción laboral que tiene el municipio, a su vez pueden participar de otros cursos de oficios que se dictan desde la oficina de empleo o cursos de trayectoria laboral que se están dictando para lograr la inserción laboral de este grupo específico. Maximiliano, bueno, esto, la inscripción obviamente, supongo que fue de alguna manera inesperado, tanta gente en un solo día que se inscribiera, este interés realmente da ganas de seguir, o sea que ya están trabajando y programando para nuevas fechas, supongo, porque una vez que comprobás que la gente quiere participar, hay que seguir con esto, ¿no? ¿Cómo puede ubicar la gente, cómo puede comunicarse con la Dirección de Desarrollo Productivo a través de Facebook, a través de Instagram? ¿Cómo hacen? La Dirección de Desarrollo Productivo funciona en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la calle Mitre 129. Cualquier persona se puede acercar a la calle Mitre 129 y allí se inscriben a este curso o a otros cursos que se van dictando. Nosotros tenemos a su vez una bolsa de empleo en la oficina de empleo también ahí en Mitre 129, entonces se pueden acercar y nosotros lo que hacemos es ir indicándoles qué tipo de capacitaciones laborales pueden acceder, qué tipo de cursos se van abriendo. Y en relación a lo que me consultaba, sí, el año que viene, efectivamente, en función de la demanda que existe por parte de la población, desde el municipio se están gestionando la apertura de nuevos cursos de programación. Perfecto. Bueno, Maximiliano, yo entiendo que vos hace poco que tomaste los destinos de ese lugar, pero supongo que, digamos, no te puedo pedir una evaluación del año en curso, pero sí te puedo pedir los objetivos para el 2022 y los deseos en este año que comienza. Sí, sí. Yo inicié las funciones el 1 de diciembre. Sin embargo, ya trabajaba en el área. Los objetivos para el año próximo, principalmente en lo que hace a las capacitaciones laborales, tenemos tres ejes. Por un lado, la formación, digamos, de recursos por parte de tres líneas que tenemos desde el municipio que están destinadas a jóvenes para lograr mayor formación y en general tienen algún tipo de estímulo monetario para reforzar el incentivo. Y a su vez hay otra línea grande que hace referencia a un convenio nuevo que se firmó desde el municipio también con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo de Nación, que es la línea de empleo joven, que se llama Te Sumo, donde, bueno, se gestiona o se está gestionando la interacción entre empresas y personas que están buscando trabajo para, bueno, mediante algún apoyo financiero que se realiza a las empresas para mejorar la contratación, digamos. Así que yo creo que los objetivos en este año están destinados, de nuestra área por lo menos, a mejorar tanto la capacitación laboral como la inserción laboral de la población. Perfecto. Maximiliano, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas muy buenos días, un excelente 2022 y bueno, por supuesto, esto dijimos que está comenzando próximamente, en febrero te vamos a estar llamando nuevamente seguramente para recordar, para ver cómo está funcionando, ¿sí? Bien, bueno, muchísimas gracias y feliz fin de año para ustedes.